Amables amigos, Irma Carlón, José Luis Caballero y su servidor Vicente Garrido, los saludamos atentamente y hacemos llegar a ustedes este disco para tratar de trasladar hasta su casa un momento romántico de nuestro rincón bohemio, Restaurant Bar 1900, en donde tenemos mucho gusto en ponernos a sus órdenes. Debes estar cansada de soportar por mí tantos desvelos. Debes pensar que nada cambiará mi carácter y mis celos. Por eso no reprocho que traiciones así tus sentimientos y te parezca airoso para dejar mi amor cualquier pretexto. Tú seguirás pensando que es inútil vivir siempre lo mismo y seguirás culpando de todo lo pasado a mi egoísmo. Y ya no te detengo traicionando también mis sentimientos, porque va siendo tiempo que logremos por fin estar de acuerdo, aunque para lograrlo sea preciso aceptar cualquier pretexto.